Bueno, destacar que la festividad de San Pedro es una festividad urbana, religiosa, es una festividad muy importante dentro del calendario de la ciudad. Recibimos a muchos visitantes y también a muchos habitantes que disfrutamos de esta fiesta. Es una fiesta de toda la ciudad, abarca las tres principales caletas que tenemos en Valparaíso, desde Laguna Verde, Caleta El Membrillo, el Muelle Prat y la Caleta Portales, ¿ya? San Pedro se va, si el tiempo está malo, se va a lanzar en una lancha, como corresponde, en el Muelle Prat, en el día domingo. Y de ahí, si el tiempo está malo, la procesión se va a hacer por tierra y ahí se manifiestan todas las grandes y preciosas actividades culturales que ofrece la ciudad, los bailes chinos, la fiesta misma, ¿no? De los pescadores,